del maíz. Tu furia hace de la tierra sacudir. Te enseñas a hablar al colibrí. Vuelas en un condor que tú aprendí. Fantástico, drástico, práctico, táctico. No hay otro como el bombástico. Esta noche les tengo la gran final del concurso Él y Ella, donde las participantes sacaron lo mejor de ellas, donde hubo glamour, plumas, pelucas por todo lo alto. Cada una de las participantes demostraron su talento en la pista y también desfilaron en traje de gala, donde se coronó a la ganadora del concurso Él y Ella 2014, Ana Yesca. Y finalizando con la entrevista de la ganadora del 2012, ya que el 2013 no se realizó este evento. Gracias por escuchar El Armario. Muy buenas noches, esta noche transmitiendo desde el Calor Nightclub en la gran final de Él y Ella. Y pues aquí me encuentro con Janet. Janet, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ay, pues muy nerviosa, esperando la noche, esta noche espectacular. Tenemos muchas sorpresas por todas las chicas. Contenta porque pues todas están llegando, ya todas las participantes. No, sí, y pues sí, está muy comentado en todas las redes ahorita este concurso y pues estamos en apoyo contigo. ¿El último consejo a tus participantes? Pues todas, que les deseo buena suerte a todas y que le echen ganas, que gane el que el público quiera. Okay. Yo no tengo preferidas para ninguna. Sí. Y un mensaje para el armario, la radio, a los radioescuchas que pronto nos van a estar escuchando. Pues por ahí estaremos un día de estos para darles unos consejitos a aquellas personas que no aceptan la comunidad gay. Ok. Gracias. Muy buenas noches, aquí siguiendo transmitiendo el certamen de Él y Ella con una participante más. ¿Me podrías dar tu nombre? Alexandra. Alexandra, ¿quién vas a ser esta noche? Esta noche voy a ser Jennifer López. ¿Y cómo te sientes? Te siento como creo que se sienten todas nerviosas, con esa emoción de ya salir, de que esto ya termine y por qué no ser una ganadora, ¿no? Básicamente todos somos ganadoras ya. Sí, ya pues por el hecho de participar pues ya son ganadoras y pues nosotros las estamos apoyando. ¿Qué mensaje les puedes dar a los radioescuchas del armario? Pues que se tomen, que cuando escuchen de este tipo de eventos, que se tomen el tiempo de asistir, de apoyar a todas, no solamente a una, de apoyarnos a todas, porque esto no es nada sencillo, no es nada fácil, la transformación es algo increíble. Pues muchas gracias y pues estamos apoyándolas a todas, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Pues aquí me encuentro con una participante más de la gran final de Él y Ella. ¿Me podrías dar tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Dayesca Montalvo. ¿A quién vas a hacer esta noche? Hoy me voy a imitar a Cristina Aguilera. Muy bien, y un mensaje para los radioescuchas del armario. Bueno, pues a que escuchen, un saludo pues para que se pongan atentos del gran show que se pondrá esta noche y pues para que conozcan a su nueva reina, Él y Ella. Okay, muchas gracias. Gracias a ti. Esta noche me encuentro con una participante más. ¿Cómo te sientes esta noche? Súper seguro de lo que voy a hacer. ¿A quién vas a imitar esta noche? Amanda Miguel. ¿Y qué mensaje les puedes dar a los radioescuchas del armario? Porque le puedo dar el mensaje que pues que gracias por apoyarlos en estos momentos que estamos aquí, que pues esto no es fácil estar aquí entre nosotros y pelucas, emponjas, y pues bueno, pues sentirse seguro de lo que estamos haciendo. Ok, ¿y me podrías dar tu nombre de hombre y de mujer? Mi nombre es Giovanni Mendoza y de mujer me llamo Ashley Roberts. Okay. Pues muchas gracias por tu entrevista y pues te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y pues aquí estamos apoyándolos. Pues esta noche me encuentro todo aquí en el certamen Él y Ella y pues con una participante más. ¿Me podrías dar tu nombre? Janet, ¿a quién vas a hacer esta noche? Voy a hacer a la señora Jenny Rivera. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? Me siento tranquila. ¿Tranquila? Tranquila. Un mensaje para los radioescuchas del armario. Del armario que... pues que no se sigan escondiendo y que sea lo que Dios quiera y que sean ellos mismos y que hagan lo que quieren y lo que les gusta. Que no sea nadie más. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo esta noche. Muchas gracias a usted también. Pues aquí me encuentro con una participante más del concurso Él y Ella en la gran final. ¿Me podrías dar tu nombre? Karina. Karina, ¿a qué artista vas a imitar ahora? Hoy me tocó hacer a Selena, a la reina del Tex-Mex. ¿Cómo veo? ¿Y cómo te sientes esta noche? Bien, un poquito nerviosa, pero bien, contento. Qué bueno. ¿Un mensaje para los radioescuchas del armario? Para mí, un saludo para mi amigo Tony, que nos viene a apoyar cada vez que nos, en la putería de nosotros. Muchas gracias al Tony. Gracias. Bueno, gracias y te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias, mijo. Gracias. My name is Never Be Queen Bavati. And how do you feel tonight? I feel excellent. I feel like competitive, ready to go. I hope all the girls do wonderfully. I hope I take the crown, yes. But at the same token, I have good friends here as well. So it's a competitive, friendly competition. Okay, thank you for everything. Thank you, gracias. Esta noche transmitiendo para el armario, pues me encuentro con una participante más. ¿Me podrías dar tu nombre? Mariana de la Noche. ¿A quién vas a hacer esta noche? Voy a hacer a Shakira. ¿Cómo te sientes? Me siento contento, me siento feliz, me da mucho gusto estar participando en este concurso. No lo hago por ganar la corona ni nada de eso, lo hago por una experiencia nueva de la vida y quiero disfrutarlo y tener algo que contar en un futuro. ¿Cómo qué mensaje le podrías dar a los radioescuchas del armario? Pues que sigan escuchando la radio, que se porten bien, que traten de vivir su vida bien, feliz y disfrutar el momento, que la vida solo es una. Ok, pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Pues aquí nuevamente, pues cubriendo el certamen Él y Ella en la gran final, aquí me encuentro con una de las participantes. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre de mujer, Tatiana Guzmán. Tatiana, ¿cómo te sientes esta noche? Feliz por devolver a hacer lo que antes hacía por mucho tiempo y quiero retomar y estoy emocionado y pues ojalá y sea una buena noche. Esta noche, ¿a qué artista vas a imitar? A Raquel Olmedo. ¿Y cómo te sientes? ¿Nerviosa o no nerviosa? ¿Cómo? Tranquila ahorita, pero quién sabe más tarde ya cuando nos toque salir de escena. Ok. Un mensaje para los radioescuchas. No tengo palabras. Los nervios a lo mejor ya me están atacando. Ok. Pues muchas gracias y suerte, ¿eh? Gracias a ti. Aquí me encuentro con una de la ganadora del tercer lugar. How do you feel, you say? I feel amazing. I'm glad I got third. I wish everybody who deserved to win won. We had a wonderful time. It's a beautiful pageant. I'm ready to do this next year. ¿Cómo te sientes haber ganado? Oh my God, muy emocionada. Gracias. Muchas gracias a toda la gente linda que me vino a apoyar. Y pues suerte, adelante. Gracias. Unas palabras para todos los admiradores que te apoyaron ahora. Pues muchísimas gracias, se les agradece de corazón y pues todos somos ganadoras. Felicidades. Gracias. Aquí me encuentro con una de la ganadora del tercer lugar. How do you feel, you say? I feel amazing. I'm glad I got third. I wish everybody who deserved to win won. We had a wonderful time. It's a beautiful pageant. I'm ready to do this next year. ¿Cómo te sientes haber ganado? Oh my God, muy emocionada. Gracias. Muchas gracias a toda la gente linda que me vino a apoyar. Y pues suerte, adelante. Gracias. Unas palabras para todos los admiradores que te apoyaron ahora. Pues muchísimas gracias, se les agradece de corazón y pues todos somos ganadoras. Felicidades. Gracias. Pues ahora sí nos encontramos acá con menos ruido con la ganadora de Él y Ella. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, me siento muy emocionada. Muchísimas gracias a todo mi público que me apoyó. Gracias de corazón y pues, wow, no lo pude creer. ¿Cómo te sentiste cuando te coronaron? Una reina de lo que me siento y lo que tengo que ser en el futuro. Es mucha responsabilidad, ¿verdad? Eso sí, es mucha responsabilidad. No es cualquier cosa, todo eso se hace muy componiendo trabajo, poco de uno y poco de la gente, y pues seguir adelante. ¿Y como que tienes algo, alguna actividad que piensas hacer en tu reinado? Pues la verdad no lo pienso, porque yo la verdad, yo miré mucha competencia, estuvo muy dura la competencia, yo nunca me lo imaginé. So, la verdad, pues me haya gustado que se le haya llevado el muchacho, una participante que estaba concursando para lo de cáncer. Yo sé, lo miré, fue el que me tocó en segundo lugar, la verdad. So, para él, pues me haya gustado que haya ganado él por su problema que tiene con un amigo, pero pues la gente decide, pues gracias sí. A todos, seguimos adelante. No, sí, y pues muchas felicidades y te ves muy guapa. Muchísimas gracias, y gracias. Gracias. Gracias. Pues aquí buenas noches transmitiendo para El Armario y pues me encuentro con una participante que fue reina en el 2012 de Él y Ella. Hoy entregó la corona. Pues unas palabras para los radioescuchas. Hola, ¿qué tal? Pues aquí después de dos largos años de disfrutar mi reinado a la corona, la etapa Él y Ella, ¿verdad? Afortunadamente yo gané las dos etapas, estando siendo la imagen de él, la imagen de ella también. Bueno, pues por cuestiones de trabajo no pude presentarme con lo que es la imagen de mujer, pero yo cumplí, me presenté en la etapa hombre. Las chicas a todos por iguales de cielo, lo mejor, que disfrutaran la noche, pues es un momento, para mí un momento genial que ya forma parte de mi vida. Una transformación, esto es lo que es el transformismo, una belleza, una verdadera transformación donde el hombre usurpa, se podría decir, la imagen de una mujer, ¿verdad? Porque no podríamos decir que usurpa a una mujer porque de antemano nunca vamos a ser unas mujeres. Sabemos que es una transformación, es un travestismo donde yo lo disfruté como no tiene idea, ni esta vez... Llegó como todo, tiene un principio, tiene un fin. Esta noche me tocó entregar mi corona dignamente. Felicidades a la chica que honestamente y con seguridad se llevó la corona bien ganada. Ah, si regresamos dos años atrás, cuando tú participaste, ¿cómo fue ese día o ese momento? ¿Cómo lo viviste? Hijo, esos momentos no se me olvidan porque corre con la media y corre con ese, que el peinado y que rápido ya te toca a ti, que es, eres la número ese, el otro. Son momentos en los que uno anda atareado, pero los disfruta como no tienes idea. Es una emoción tan grande estar presente y más que nada tener el valor suficiente de presentarse ante el público, a donde muchas veces somos criticados porque la lonjita, porque caminamos así, esto, lo otro. Pero se requiere muchísimo valor para presentarte ante el público y decir, aquí estoy yo. Con todo respeto, me considero una persona homosexual, pero también quiero que me respeten. Este es un reto que quizá yo tenía, poderme visualizar como mujer. Eso fue lo que a mí me impulsó a entrar al concurso. Siempre tuve la idea de cómo me vería de mujer. ¿Cómo me vería de mujer? Y pues me entró la espina de hasta que llegó el momento. La corona me costó, honestamente. 4 años consecutivos y no podía ganar, no podía ganar. Hasta que me dijeron, ¡zas! Hasta que se te hizo. Oh, qué bueno. Y como, por ejemplo, esta es una radio comunitaria, pues para los radioescuchas, ¿qué mensaje les podrías dar? Sobre tu experiencia y sobre si están queriéndose animar o hacer un cambio. ¿Qué mensaje tú les podrías dar a los radioescuchas del Armario? Mira, sobre lo que yo entiendo a tu pregunta, a lo que es a mi comunidad, yo los invito a que se pongan ese reto. Es una experiencia maravillosa en donde uno ahí es donde mira todo el valor que uno tiene, deja a un lado lo que es el qué dirán, todo esto, el otro. Es algo único, único, único, único cuando dice la gente, viene la familia a apoyarte. Qué bonito era cuando dice, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos y te vienen de vestida de mujer. Oh my God, la transformación es enorme. Sí. Yo los invito a que prueben, a que vengan y que se animen, verán que no se van a repetir. Si no ganan, se llevan una experiencia única y le digo, todos con el simple hecho de estar presente aquí, para mí todas son ganadoras. Valor es lo que se requiere presentarte al público, decir, aquí estoy parado, si gano o pierdo, me llevo la experiencia bien ganada. Sí, no es fácil. Pues muchas gracias por tu tiempo y pues estamos aquí, gracias, como quiera. Gracias, gracias a ustedes por darme, permitirme este espacio, ¿verdad? La verdad, me da gusto que se estén llevando este tipo de certámenes, todo limpiamente. Aquí la gente se fue a gusto, ¿verdad? La chica disfrutando su corona y tiene un largo año por recorrer, ¿verdad? Sí. Va a ganar, tiene obligaciones también, pues, siempre se les ha dicho, no nada más es venir, ganar la corona y ya me fui, me presento al año posible. Hay que tratar de poquito a poquito de aportar algo a la comunidad y decir, yo gané y ahora me toca responder con mis obligaciones. Sí, sobre todo, pues, un buen mensaje, ¿verdad? Algo positivo. Algo positivo, exactamente. Tratar de unificarnos un poco más. A veces decimos es algo muy difícil, pero no es imposible. Dice, queremos tratar de unificar a la comunidad, hay que empezar poniendo el ejemplo. Sí, pues muchas gracias de nuevo. ¿Y tu nombre otra vez? Mi nombre de etapa de él es Luis Ávila, mi nombre de etapa de mujer, Luisa Fernanda. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero ahí estamos. Gracias, pues, por la oportunidad que me das de poderme expresar a través de este medio y que la gente conozca lo que es una experiencia muy bonita, sí, única. La verdad. Sí. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Y a los que nos están escuchando, anímense. Gracias. Ándale, pues. Gracias. Gracias.